campo. Y el indito le decía, regálame tus amores, regálame tus amores, indita del alma mía. Y esto te digo porque te quiero, china del alma, yo por ti lloro. Y esto te digo porque te adoro, china del alma, yo por ti lloro. A la leva, leva, leva, y a la leva, leva iré. Y si no voy a la leva, de cobarde pasaré. Por el río camaroneando, un día me encontré a una indita. Y de verla tan solita, ya hasta me la fui llevando debajo de una sombrita porque se estaba soleando. Y esto te digo porque te quiero, china del alma, yo por ti lloro. Y esto te digo porque te adoro, china del alma, yo por ti lloro. A la leva, leva, leva, y a la leva, leva iré. Y si no voy a la leva, de cobarde pasaré. Cierto día se asomaba en su ventana, se asomaba en su ventana una indita cierto día. Y el indito le decía, que fresca está la mañana, que fresca está la mañana, indita del alma mía. Y esto te digo porque te quiero, china del alma, yo por ti lloro. Y esto te digo porque te adoro, china del alma, yo por ti lloro. A la leva, leva, leva, y a la leva, leva iré. Y si no voy a la leva, de cobarde pasaré.